anteriormente en la idioteca. He traído un obsequio para Radiola, un pajarito. Lo espero con ansia. Este no es un gatito precioso. Este es un comunista. ¿No has entendido la sección? Se llama la nota del lobo porque es el momento en el que la caja de resonancia del instrumento empieza a descontrolarse. Sí, bastante, normal. Nunca estaba cerrada la división de tú eres músico o no eres músico para venir a probar los sintetizadores. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Pues hoy es 3 de junio. Te pueden estar grabando. Sí, estamos grabando la idioteca, el programa número 4 de esta idioteca, que comienza ya un poco más tarde de lo habitual. Hoy Las Barbas del Vecino, el programa que nos precede una vez al mes, se han enredado en los micros y no les han permitido terminar antes. Interesantes entrevistas y otros contenidos les han atado a la radio, pero comienza la idioteca. Y tenemos a Raúl ya a los mandos, sustituyendo a anteriores DJs. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te has preparado el programa? Pues con dignidad y poco más. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Para el programa de hoy tenemos preparado un paseo interesante. Comenzaremos hablando de Juan Blanco, el músico cubano. Luego el exorcismo llega a Madrid. También visitaremos un comedor, una sala de comer. Grabado por Albert Murillo. Interesante. Se supone que es el mejor restaurante del mundo, de 2013, creo. ¿Has ido a probarlo? A mí esto de los rankings es lo que más me gusta. Muy bien, me gusta que te gusten los rankings. Hay que llegar al número uno, ya sabes. Comedor Zeller de Can Roca. Bueno. Ahora veremos de qué va. Y luego tenemos también instrumentos de agua y la entrevista del programa con la Asociación Leve. Ahora vemos con Rafael Martínez y Esperanza Collado para que nos hablen acerca de grabaciones de campo 01 que acaban de editar. Y también sonidos imposibles que habrá que ir definiendo, la audioteca y las secciones habituales. Así que en un segundo continuamos. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. En junio de 2008, el 10 de junio, moría en La Habana el músico cubano Juan Blanco. Había nacido en 1919 en Mariel, Cuba, y fue el pionero de la música electroacústica en Cuba, un género extraño, poco conocido, el de la música electroacústica cubana, más acostumbrados a que nos llegue pues, el folclore típico cubano, A modo de música tradicional, ¿no? que también es digno de mención, ¿no? Esa mezcla de música africana y músicas le latinas. Dedicaremos, perdona, algún programa seguro. Seguramente habrá que volver a él. Pero no queríamos dejar de acercarnos a la figura de Juan Blanco en este quinto aniversario de la muerte. Muy interesantes algunos de los temas que compuso a lo largo de su vida y que hoy podremos escuchar aquí en La Idioteca. Juan Blanco fue director general del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica de Cuba y también de la Federación Cubana de Música Electroacústica, CIME UNESCO, y vicepresidente de la sección cubana del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. Juan Pedro Blanco Rodríguez, que era su nombre completo, empezó como músico de música clásica con formación de conservatorio y fue el novelista cubano Alejo Carpentier, quien le puso en contacto a finales de los 50, en 1959, con las obras de Schaeffer o otros artistas de la acusmática y de la música concreta. Esto influenció mucho a Blanco, que en aquel momento se encontraba estancado y no tenía casi ganas de componer, por encontrarse en medio de una repetición constante de sonidos y estar ya pues un poco perdido en su exploración musical, y le llevó a componer nuevos temas. Su figura fue muy importante a partir de entonces, sobre todo a lo largo de los 60, donde se publica su primera obra, Música para danza, en 1961 y representada por primera vez en 1964, hecha a base de magnetofones y osciladores. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, en los años 50, prerrevolucionarios en Cuba, era muy difícil tener acceso a instrumentos musicales modernos, y bueno, pues él, como no podía acceder a los sintetizadores que se utilizaban en Europa o en Estados Unidos, pues decidió que con tres magnetofones y con el oscilador podría sustituir y hacer interesantes piezas musicales. También compuso Estudio 1 y Estudio 2 en los 60, o Texturas, o Octogonales más adelante, en los 70 ya. Todas sus obras fueron muy importantes para la música experimental cubana y se le considera, pues eso, el pionero del género y el que abrió un poco la puerta a que nuevos artistas y nuevos creadores pudieran en Cuba experimentar. Su obra siempre ha sido bastante estudiada fuera. Hay mucha documentación, pero es bastante escaso el acceso a discos porque todo lo editó en vinilos en los 70, casi todos por Edegram, la discográfica cubana. Y actualmente apenas se pueden escuchar algunas grabaciones por internet y los buscadores no dan buenas respuestas, o al menos fuimos un poco inútiles buscándolas. Así que nos echaron una mano, y desde aquí agradecer a la gente que colaboró para localizar estas músicas, esto que está sonando ahora mismo, que es la obra de Estructuras, y lo que va a sonar a continuación, que es Espacio 2, una pieza para magnetofones y guitarras. Thank you. Sintonízanos en estéreo. Esta música, la música de Blanco, es música cubana. Él no se podría entender fuera de Cuba, ¿no? De la música cubana. Tanto en la selección de instrumentos para los temas como en la base del tema asiático, también sigue siendo cubano. Él es cubano, profundamente cubano, en el sentido filosófico que representa la idiosincrasia de la gente cubana. Esto era algo que señalaban en alguno de los artículos que podéis encontrar sobre sus trabajos. Aproximadamente unos 100 trabajos electroacústicos realizó a lo largo de su vida. Y bueno, pues como decíamos, murió justo hace 5 años. El 10 de junio se cumplen 5 años de su muerte, dejando un gran legado y también unos diseños que fueron inspiradores del instrumento Mellotron, aunque son dos estudios independientes, pero 20 años antes de que existiera el Mellotron, ese instrumento mecánico eléctrico diseñado para alegrar la vida familiar, que hacía canciones con tapes pregrabadas. Él ya había pensado en un instrumento también electromecánico con tapes para lanzar como si fueran los primeros samplers. A los 1940 y algo así hizo los primeros diseños, pero la falta de dinero le impidieron llevarlo a cabo. Además, poco después, pues como sabéis, estallaría la Revolución Cubana y durante los últimos años de Batista pues estuvo un poco perseguido en Cuba, Juan Blanco, por su afinidad con las ideas revolucionarias y en contra del régimen. Así que, bueno, pues es un músico a tener en cuenta y una persona que nos gustaba recordar en la idioteca de hoy. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Tú pones el ketchup, nosotros el... se ha oído un crimen. Hoy contamos en el estudio con un colaborador para tratar esta cuestión. Hemos querido traer un especialista en la materia. Hace unos días saltaba la noticia de que pues el arzobispado de Madrid estaba buscando 8 exorcistas, ya que había crecido la demanda de la necesidad de exorcistas para cumplir esta labor en la ciudad de Madrid. Un exorcista es aquel que intenta invocar a Jesús o algo así, lo definía el arzobispado. Yo quiero pensar que es el cazafantasmas de la antigüedad, ¿no? Del siglo XXI, del XIX, en todo caso. Que vuelven. Sí. De hecho, actualmente no hay ningún exorcista cumpliendo esta función. Para poder ser ordenado exorcista haría falta que Ruco Varela interviniera y diera su beneplácito. Y al parecer, pues eso, hay vacantes de trabajo para este puesto. Queremos que nuestro experto italiano, que tiene más relación con el Vaticano... Preséntalo, por favor. Sí, está aquí delante nuestro, Marco. Nos confirme... ¿Es habitual el exorcismo en Italia? ¿Tú has visto muchos demonios por allí? Pues bastantes, ¿eh? Sí. Se puede encontrar un montón de curas que aspiran a este trabajo, porque no todos pueden hacerlo. Que sepas que siempre que hay un colaborador en el micro gris, él le... Yo lo dije, el micro gris me revienta. Me mata. Podría tratarse también, tal vez, de una influencia demoníaca. Seguramente, Clown. Tendríamos que estudiarlo. Ese kiriki en tu pelo indica que algo no va bien. Aunque yo pensaba que era Nacho, sí. Demonio. Pues hasta ahora nos parecía muy, muy interesante la noticia, pero gracias a las colaboraciones... De Moyo Piqueras, en alias André, hemos decidido acercaros el crimen sonoro de esta semana en Soy de un Crimen, esta búsqueda de exorcistas que también para muchos pues será una oportunidad de empleo. ¿Cómo lo verías tú trabajar de exorcista? Yo creo que está bien, muy bien remunerado y que podréis escuchar en el YouTube el padre Abbott, que es uno de los mejores exorcistas de Italia, vamos. Creo y que da muchos cuentos sobre su trabajos. Creo que el padre Abbott nos ha atendido y ha querido venir aquí a explicarnos qué es el exorcismo. Muy bien. Bienvenidos al Piquerazo, entrevistas personales conmigo. Hoy contamos con una serie de cardenales, los escogidos, los elegidos, atención, por Rouco Varela. Una serie de testimonios tremebundos que no pueden perderse. Muy buenas tardes, santidades. Díganme, la primera pregunta es lógica. ¿En qué consiste un exorcismo? El exorcismo es una plegaria. No es, por tanto, algo espantoso, algo que hace temblar a la gente. Es una simple oración en la que se pide a Dios liberar a la persona de la presencia o de la influencia del diablo. Tornados, incendios, maremotos, la muerte de Sara Montiel. ¿Existe una influencia real del demonio en la vida? Fíjese usted que si el demonio pudiera simplemente mover un tornillo en un avión en un momento adecuado, podría estar provocando desastres continuamente. Ya no estamos hablando de provocar un terremoto, simplemente mover un tornillo. No, Dios no se lo permite. Maleficios, realidad o ficción. El maleficio puede hacerse con un hechizo, con el mal de ojo, con una maldición, con un rito vudú, con una macumba, con un rito satánico. Puede hacerse de muchos modos diversos. A veces las personas que hacen maleficios usan objetos que por vía maléfica introducen dentro de la persona. Bueno, hablemos de daños colaterales. ¿Cuál me podrías decir que es la principal amenaza dentro y a lo largo del exorcismo? Me he dado cuenta viendo varias veces escupir a personas poseídas. Un exorcista debe habituarse a recibir muchos salivazos. Bueno, conocemos casos como el de Pepe, central del Real Madrid, que bueno, muchos lo consideran, me incluyo, un enfermo. ¿Podríamos decir que esto ha sido obra del demonio? El mismo Evangelio lo dice varios casos. Tiene un espíritu mudo. O el caso de la mujer encorvada. Expresamente dice Jesús que era por un demonio. Y he conocido algún caso que no hay duda alguna, que fue hacer espiritismo y producirse una enfermedad que los médicos no se explican y que efectivamente orando la persona entra en trance. Pero no es posesión, simplemente es ese espíritu que le produce esa enfermedad. Bueno, han sido ya muchos, muchos años de batalla. Dígame, ¿lo han llevado ya al terreno personal? Corren muchas historias de venganzas del demonio contra exorcistas, muchas. Son falsas, son mitos que van corriendo y corriendo y al final se hacen grandes. Aunque, para ser honesto, debo decir que alguna vez sí que han ocurrido. Pero si han ocurrido ha sido porque Dios lo ha permitido. Porque Dios lo ha permitido. Si no, no. Yo, por ejemplo, debo decir que hasta que no publiqué mi tratado de demonología, pues nunca me había pasado nada. Sin embargo, después de publicarlo, pues me empezaron a ocurrir cosas. Un buen día me acuesto después de dar una conferencia, estoy con las manos así, tumbado en la cama, y de pronto veo que se enciende la luz de la habitación, hasta oí el interruptor. Pues alguien pensará, uy, ¿se pondría usted lleno de miedo diciendo el demonio está aquí? No. Dije, vaya, qué poco puede hacer. O sea, realmente, qué poco puede hacer el demonio más que encenderte la luz y poca cosa más. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca, casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonías para un suicida. Tampoco Raúl ha querido trabajar hoy en Sinfonía para un suicida, pero ha tenido la suerte de toparse con un audio muy interesante. Perdón, siento interrumpirte, pero no es que no quiera trabajar, es que no, la casualidad no me brinda esas oportunidades sonoras que esperamos. Bueno, eso puede funcionar cuando no quieres recoger la mesa en casa, pero pero yo creo que no has querido trabajar. Lo cierto es que hemos decidido poner un audio de Albert Murillo, que tiene un blog, Espacio Sonante, y aparte un Bandcamp, podéis encontrarlo si buscáis Albert Murillo, encontráis información sobre él, y dedicó unos minutos a grabar el comedor del Celler de Can Roca, un restaurante que bueno, pues es uno de los más afamados, como comentaba Raúl últimamente, y era sobre todo pues la oportunidad de ver cómo suena la sala. Seguramente a muchos o a él incluso le podría interesar desde el punto de vista del comensal, pero como sabéis que Sinfonía para un suicida habla de esas pequeñas rutinas alineantes que te van llevando hacia la muerte en los espacios laborales, en las ciudades y en esos ritmos urbanos que tanta opresión generan y que tampoco permiten disfrutar de la vida, hemos decidido hacerlo desde el punto de vista de del trabajador de hostelería, de esos camareros que tienen que escuchar esto a todas horas, durante todo el día, en 8 horas. Y tenemos a nuestro experto italiano que también trabaja en hostelería. No todavía, pero va a empezar en breve. ¿Cómo crees que es el sonido de un comedor? ¿Qué te produce? Buena pregunta. ¿Hambre? Hambre, No sabría decirte, la verdad. Como todavía no he empezado, pues lo diré la próxima vez que a los oyentes. Esperamos que las rutinas de ruido en tu espacio de trabajo sean al menos tan agradables como el tranquilo ambiente de este comedor. Hombre, intentaré grabar los donuts, el ruido de los donuts. En la freidora, eso siempre. La freidora. Es algo que hay que escuchar. Yo llevo el coche y el Pitu que venga contigo a Qatar y os quiero fuera, ¿eh? Sí. Y le decimos... Regoso que me fue invitarme a Monaco. Vamos. Venga, venga. Vamos. Me tenía que ir a los pobres de Chateaubouche, ahí en... Perdona, no puedo venir. Sintonízanos en estéreo. Bueno, antes de nada decir que creo que hay que renovar cuña. Está fallando un poco, yo creo. Qué fuerte. Se está quedando obsoleta. Lo había dicho yo fuera de antena. Como me vuelas a pisar el texto para ver sangre en el estudio. Hay que ver. ¿Quieres unas patatas fritas? No. Es que Raúl hoy está aprovechando para cenar o hacer un poco de merendola por aquí. Y aparte de eso, pues como es su obligación, nos trae los instrumentos de agua de la semana. Ha preparado una serie de audios que sinceramente no sabría situar ni sabría bien de dónde son. El primero se titula algo así como Sea Organ Zadar, que es una especie de órgano de mar. Bueno, Sea Organ, que es de Zadar, que está en Croacia. Uh-huh. Y lo que tienen en común todos un poco es que... son esculturas sonoras, en teoría. Son creaciones artísticas estáticas que generan sonido sin ningún tipo de fuente energética que no sea, en principio, pues viento, agua o cosas renovables, entre comillas, energía renovable. Es hippie, ¿eh? Sí. Raúl hace siempre unas selecciones muy, muy animadas para el programa. En cualquier caso, como os podéis imaginar, la meteorología es un poco azarosa, así que imaginamos que los sonidos no siempre son agradables. Veamos cómo suenan hoy. Este es Blackpool High Tide Organ, así se titula la obra, y es una estructura metálica de 15 metros que está situada en el puerto de Blackpool New Promenade, que está en Gran Bretaña, y consiste, o sea, funciona a partir del agua, que digamos que está, tiene unas tuberías como debajo del puerto, por las que entra el agua y genera resonancias, y esas resonancias salen por encima a esos 15 metros de altura, se oyen por todo el puerto, en teoría se oyen por todo el puerto. ¿Qué opinan los vecinos, Raúl? ¿Tienes información sobre la aceptación de...? No llego a tanto. ...las normativas sonoras de los lugares? Porque... Supongo que determinados lugares lo tolerarán y otros ni se planteará, porque... Porque hablamos de esculturas que no se pueden parar. Esto suena así en el puerto durante todo el día, ¿no? Es la idea y supongo que con tormenta y esas cosas cogerá tonos y un carácter diferente. Tiene que ser curioso. Más hostil. Más hostil. O no, quién sabe. ¿Y cuál es el último audio que nos traes? ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, ahora estamos escuchando el Sea Organ, ¿no? Este es el Blackpool. El Blackpool. Vale, sí, perdón. Pues ahora viene el Sea Organ, ¿no? ¿De Zadar? Sí. ¿El que escuchamos al principio? Ay, no, perdón. El Singing Ringing Tree. Espera, toma una patata. El Singing Ringing Tree, que está en Berkeley, en Lancashire, en Inglaterra. Y este funciona con viento. La grabación que tenemos no es la mejor del mundo, pero fue la mejor que encontramos. Y si alguna vez alguien pasa por ahí y me conoce, por favor, pasadme una grabación. Pues un segundo de silencio y esto es... Sintonízanos en estéreo. Thank you. Te crece el pelo de una manera rara. Tengo que ir a recoger el coche mañana. Hacía tiempo que no miraba la luna por la ventana. Parecéis felices desde aquí. Ha ganado Francia. Por poco te matas por hacer una gracia. Dos camiones blancos y una montaña. Ah, ah, ah, la letra dos veces. Tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Martínez, que pertenece a la asociación LEVE y que acaban de editar Grabaciones de Campo 01. Esto que sonaba ahora mismo es un extracto, pero bueno, no queríamos tampoco desvelar demasiado porque creemos que esta obra merece explicación de por sí. Hola, muy buenas. Hola. Pues, bien, estábamos escuchando un primer extracto que nos habéis hecho llegar. Y bueno, pues pertenece a la obra Grabaciones de Campo. Para empezar, nos gustaría que nos indicarais qué es esta obra de Grabaciones de Campo y cómo surge la idea, que es un poco lo que nos ha llamado la atención y nos ha animado a llamaros hoy. Vale, pues, a ver, la idea, supongo que es una idea que estaba latente hace mucho tiempo, ¿no? Así como, porque yo llevo hace como unos cuantos años grabándome a mí mismo y a mis grupos, y luego pues ya también empecé a grabar gente, y en los últimos años cada vez un poco más en serio. Luego, por otro lado, pues siempre en las grabaciones era como muy consciente de la situación en la que estás grabando, la situación acústica, ¿no? Que comienza, digamos, por la acústica del espacio en el que estás grabando, y comienza también por todos esos accidentes que ocurren, ¿no? Que en vez de, pues, la tendencia, en vez de repetir tomas, es como mantener esos accidentes acústicos. Y luego también, pues, siempre me ha interesado mucho lo que era los sonidos en general, ¿no? O sea, nunca pensé en grabar como graban en estudios así un poco más neutros y estas cosas que se hacen. Entonces siempre como entendía la grabación de música como muy vinculada a un lugar y a un momento, ¿no? Y al final, según fuimos acumulando el material y pensar también como en algún tipo de alineamiento, pues pensamos en esto, ¿no? En mezclar un poco grabaciones de campo, que son más de canciones, y son casi todo, bueno, son todo grabaciones hechas a una toma, con otro tipo de grabaciones de campo en las que no hay canciones, ¿no? Que hay otro tipo de sonidos. Y cómo hilar esto, pues casi como un montaje cinematográfico en el que hay varias secuencias o así. Este disco está editado en vinilo y pues fue grabado a lo largo de 2012 y se ha presentado hace poco. Sí. ¿Lo habéis hecho bajo vuestro propio sello y bajo vuestra propia asociación? ¿En qué consiste esta asociación LEVE, que tiene ubicación en un paraje en León? Pues, bueno, hicimos una asociación al principio entre tres personas, un poco pues para sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Y también un poco para referirnos a las cosas que pasaban aquí con un nombre, ¿no? Porque era... Esto, a ver, yo me vine aquí a vivir hace como 4 años y también luego Esperanza vino un poquito después y fuimos montando el estudio de sonido y un estudio así como más dedicado a artes plásticas, aunque mucho también a trabajo en celuloide, sobre todo en 16 milímetros. Uh-huh. Y empezó a venir gente a grabar y a hacer, o sea, no solamente cosas de música o de sonido, sino también pues cosas de trabajar en vídeo o en cine. Y acabamos buscando este nombre, ¿no? Que nos gustaba la idea, que era como ¿sabes? El concepto este de infraleve de Duchamp, que es como cosas que existen pero son difícilmente perceptibles, ¿no? Por ejemplo, él hablaba del el sonido que genera el roce de un pantalón de pana, ¿no? Pues cosas así. Entonces, yo veía que esto tampoco íbamos a tener grandísimas pretensiones de cambiar el mundo ni el mundo artístico, pero como al final acabamos necesitando hacer este tipo de cosas, de esto, ¿no? De hacer cosas, pues pensamos en un hombre un tanto modesto. Esto es lo de Leve, ¿no? Y luego, pues eso, van. El sello en realidad es por defecto, ¿no? O sea, queríamos hacer esto y veíamos que pues lo teníamos que hacer nosotros y ya está. También era como la primera publicación, ¿no? Tenemos idea de hacer más publicaciones, no solamente discográficas, ¿no? Y también no tenemos como un proyecto a largo plazo pensado, ¿no? También va mucho en función de lo que nos vaya apeteciendo, lo que coyunturalmente sea posible y estas cosas. Parte del comentario inicial en la entrevista sobre por qué poníamos un extracto para presentar la pieza se justifica en que, como indicáis en la propia página web, en aleve.grabacionesdecampo.com, y como habrán comprobado aquellos que ya tengan el vinilo en sus manos, se trata de dos únicos cortes, uno en cada cara, sí. O lo que es lo mismo, se trata de nuevo cortes, se trata de un tema único por cada cara, sí. Sin cortar. Y toda la obra se concibe como un todo, ¿no? Cada tema se hilvana pues con el siguiente, se hace una mezcla de una forma pues más o menos armónica o más o menos pensada. Se trata de, como comentabas, de un montaje, ¿no? Como en el cine. Sí, se piensa en secuencias, es la manera, la analogía así más clara, ¿no? De hecho, lo pusimos ahora, estuvimos en un encuentro en un espacio que hay en Álava, que se llama Azala, y estuvimos allí, bueno, era un encuentro casi todo de cineastas y tal, y de hecho dedicamos, bueno, un rato les pusimos el disco. A mí me hacía mucha gracia porque después de ver tantas películas, ¿no?, pues de repente era casi como ver una película sin imágenes, ¿no? O sea, era como... Y también, bueno, estaba hecho un poco el vinilo así, ¿sabes? Porque yo pienso muchas veces en las condiciones en las que se escucha la música grabada, ¿no? Que pues, vosotros os podéis imaginar, ¿no? Que habrá un porcentaje altísimo de gente que se escuche casi con los altavoces del ordenador. Y de una manera poco atenta, ¿no? Porque es como lo que pasa ahora mismo, ¿no? Que es así. Entonces también lo del vinilo, el vinilo era un poco también para forzar esa idea de una escucha como más intencionada, ¿no? Porque el hecho de poner un vinilo yo creo que te lleva a escuchar un poco más de concentración. Y lo de hacer un corte porque nos interesaba mucho que la gente escuchara siempre, o sea, todo de continuo, ¿no? Que no tuviera la opción de ponerse solo las canciones o solo lo que son canciones. Las sigue teniendo, pero ya va a tener que hacer un pequeño esfuerzo para no escuchárselo entero, ¿no? O que un fragmento de una secuencia pise a la otra y así. O siempre puede arriesgarse. Te he cortado, perdona. No. Era esa la pregunta. Siempre pueden arriesgarse a rayar el disco, ¿no? Si se dedican a hacer cortes intermedios poco atrasados. Sí, o ponerlo al revés también, ¿no? O a 33, o el disco está a 45. Puedes hacer cosas, ¿no? Un disco al final es como un objeto, ¿no? Que puedes manipular, o sea, que ahí cada uno o cada una. Rafa, hola, soy Raúl. Tenía una pregunta. A la hora de editar el vinilo... tengo entendido que a la hora de cortar el vinilo, este tipo de grabaciones de campo con mucho subgrave, mucho grave, mucho un contenido espectral bastante inestable, que suelen dar problemas a la hora de editarte ese tipo de vinilos. ¿Vosotros habéis optado por alguna en concreto? ¿Habéis tenido dificultades? O no sé, ¿cuál ha sido la experiencia? El vinilo, o sea, tienes unas limitaciones físicas del medio, entonces tienes que ser consciente de ello. Y aún así siendo consciente, pues pueden pasar cosas. Aquí, vamos, básicamente cuando cortas a 45 hay muchos problemas que ya desaparecen, ¿no? Porque el ancho de surco es mayor. Claro. Luego no pasarte de duración por cara, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho un 10 pulgadas a 45. ahí el límite son 10 minutos por cara, y nosotros hemos hecho 9. Entonces, sabes que los últimos surcos, los que están más cerca del agujero, sí, son los más problemáticos. Sí. Luego, las frecuencias graves, por debajo de 200, 250 hercios, conviene que estén en mono. Porque las frecuencias, si piensas en un vinilo, el microsurco es como una V. Las frecuencias graves se alojan abajo, claro, ¿no? Entonces es más difícil que haya una separación de estéreos. Necesitarías más anchura de surco. Claro, ahí es donde entonces falla. Centras más los graves abajo y tal. Y luego en agudos hay unas frecuencias que son muy puñeteras, que son como en torno a entre 2 y 4 kilohercios. Entonces ahí tienes que bajarlos un poquito, porque claro, el propio corte de vinilo va a acentuar esas frecuencias. Y luego por encima de 16.000 hercios tienes que tener también bastante cuidado de no pasarte mucho de volumen. O sea, puede llevar frecuencias ahí, pero no. Entonces, bueno, ya con todas esas cosas, cuando hicimos la masterización, pues... No, al final quedó muy bien, ¿eh? Hombre, ajá, está siempre con los dedos cruzados. Claro, claro. Desde bueno, cuando llega, pero no, en este caso la verdad es que quedó muy bien. Y bueno, ya sabéis que el vinilo tiene un pequeño ruido de fondo, siempre. Sí, yo entonces, creo que más cuando positivo hay pasajes que negativo. Que hay mucha dinámica, hay pasajes que hay, claro, pues volúmenes más bajos, vas a escuchar siempre un poco el sonido mecánico del propio vinilo, ¿no? A no ser que tengas un plato de estos de 2.000 pavos o por ahí, ¿no? O sea, que no es el caso. Que no es el caso. Se aceptan donaciones siempre, eso dilo en antena, Raúl. Si algún oyente tiene... Nos puede enviar uno a nosotros. Por favor, algún tenis gratis. Y otro. Sí, esos también. Nosotros tenemos uno de esos y se nota. De hecho, mira, el día que pusimos el disco el otro día en la sala, yo estaba ahí un poco diciendo, joder, el plato no estaba mal, pero era una quilla más de estos. Y va. Se notaba, ¿sabes? Como que, en fin. Hay uno por el estudio. Pero bueno, que es que es muy puñetero, o sea, lo del vinilo para bien y para... O sea, al final es un vinilo, no sé cómo decirte, tiene sus cosas buenas. Claro. Para mí es mucho, aparte del objeto, ¿no?, que me gusta, es esa... que veo, ¿no?, joder, que hay... pues con esto del Facebook, ¿no?, abres el Facebook, hay 30.000 cosas para escuchar. Al final, la mayor parte las escuchas ahí con una atención muy mala, con los altavoces del ordenador. Yo mismo, que soy consciente de eso, lo hago, pues me imagino que hay gente que tampoco se coma tanto la cabeza con, claro, el sonido, lo hará más. O sea, yo lo hago con sentimiento de culpa, pero aún así lo hago, o sea, que a veces lo hago. No pasa nada. Entonces dices, vale, pues de hecho el digital suena súper bien, o sea, cuando lo escuchas bien, ¿no?, en condiciones, pero... En fin, os voy a contar a vosotros. En el fondo, sí que destaca que existen una serie de lecciones, ¿no?, para, no sé si para la construcción de algo tal vez pues más conceptual que un propio disco, ¿no?, porque al final, pues, como comentabas, os alejáis de una acústica neutra, salpicando de las grabaciones y de los propios sonidos que se dan en el paisaje, las canciones. También el control de la escucha, haciendo una única toma para tratar de forzar al oyente a escucharlo entero y que se note, sí, ese montaje, y el propio vinilo, ¿no?, con estas limitaciones intrínsecas que comentabas y con esa forma de ser peculiar que obliga también pues a determinada escucha, a determinados márgenes técnicos, etcétera. Toda esta lección, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál era, digamos, la teoría o cuál era la idea que se quería demostrar detrás de esta construcción? Hombre, son como capas, ¿no? O sea, por ejemplo, la más interesante, creo que a nivel así conceptual, sería rescatar un poco la ¿sabes? El otro día estaba hablando con Esperanza y le comentaba. Pues hemos tenido un pequeño... Ah, hola, buenas. Ha vuelto la voz. Hemos dejado de escucharte cuando decías el otro día, hablaba con Esperanza. Lo que decía era eso, que la grabación de por ejemplo, del cine, las primeras grabaciones de cines fueron hechas pues por la calle y estas cosas. Y sin embargo, las grabaciones de sonido, por cuestiones técnicas, hasta muy adelantado ya, había que hacerlas en estudio. Entonces, un poco, se comenzó la tradición de las grabaciones de campo muy vinculado a la etnomusicología y tal. Y yo veía, pues, en los últimos 10 años, desde que empezó 5, desde que empezó a ver así grabadoras portátiles, bueno, incluso antes con los minidisc y los DAT también, se empezó a ver mucha grabación de campo que desvinculaba la grabación de campo de la idea de grabar música, ¿no? O, no sé, esto es una percepción que tengo yo, igual es errónea, pero quería, no sé, como que se viera que la grabación de campo también podía ser grabar música, ¿no? Porque sí que escucho muchas cosas a veces de gente que dice que hace grabaciones de campo y en realidad coge cosas por ahí que graba, pero luego hace composiciones, aparte que suele ser mucha gente que viene de la música electrónica, ¿no? Entonces empiezas a ver muchos loops y cosas así. Y creo que eso no tiene tanto que ver con las grabaciones de campo. Entonces nosotros queríamos hacer casi en el sentido, bueno, sí, en el sentido purista, un disco de grabaciones de campo con varias vertientes. Esa es la parte más interesante. Luego la parte del uso del vinilo, aparte de querer así como transmitir un tipo de intención o inducir a un tipo de escucha más concentrada y escucharlo del tirón, que simplemente pues como una intención de cómo quieres que se escuche, las cuestiones de las limitaciones técnicas, o sea, ahí no hay ningún concepto, ahí en realidad es que es así, entonces intentas que dentro de eso suene lo mejor que puedas. De hecho, a ver, están grabadas en digital y de hecho los fragmentos que os he pasado son como el máster que luego fue a la fábrica de vinilo. O sea que nos hemos dicho, oye, o lo ponéis en vinilo o ni de coña, o sea, es que es como, tampoco hay que ser así tan, no sé. Sí, a mí me interesaba sobre todo eso, lo de dar una visión más global de la idea de grabación de campo, ¿no? Que es la que casi siempre he manejado yo, incluso con la grabación de música y así, y no sé, sabes, que estuviera como integrado, ¿no? Que pueda haber música en una grabación de campo. Estaba escuchando antes y pusisteis, ¿no?, algo de un órgano, sí, unos órganos de agua y no sé qué. Eso en realidad, vamos, también es una grabación de campo, ¿no? Creo. Sí. Y hay música, o sea, que no pasa nada que porque en una grabación de campo haya música. Si no, bueno, pero pensad ahí en Alan Lomax o algo así, ¿no? Que es como el icono de esto. De hecho, más adelante sonarán otras grabaciones realizadas en campo y también bastante musicales en las últimas secciones del programa. Nosotros, que somos bastante irrespetuosos, como decías, te hemos pedido archivos digitales y encima los hemos fraccionado, ¿no? Pero creemos que sirven para hacerse una idea de lo que es este disco de grabaciones de campo 01. Aparte del disco, que comentabas, que otras cosas, comentabas lo del cine y demás, ¿para qué otras cosas utilizáis la plataforma de Leve? Y cómo de importante es el emplazamiento que comentabas antes, ¿no? Porque estáis en un pequeño pueblo y el propio estudio donde está grabado pues tiene peculiaridades bastante importantes, ¿no? Sí, bueno, la plataforma en realidad, creo que está más vinculado a todo lo que queremos hacer, así como de ediciones o de residencias artísticas, y bueno, también está ahí el trabajo con sonido. Lo que pasa es que, bueno, el estudio, yo intento tener un estudio y grabar música, ¿no? Y solo grabar a gente que tampoco es que esté haciendo ahí grandísimas marcianadas, pero sí que tiene una sensibililidad un poco diferente a, dentro de un rollo así un poco independiente, no son grupos que intenten sonar así súper pulido, ¿no? Entonces sí que tienen una intención de sonar un poco más orgánico, entonces yo creo que por eso graban conmigo y así. O sea, pensar en pues no andar ahí metiendo efectos, sino intentar buscar los sonidos en el propio espacio. Que el espacio de por sí es un caserón, ¿no? Sí, eso es la razón de venirnos para aquí también es que esto en una ciudad es bastante inviable. Hombre, a mí me gusta mucho vivir aquí, ¿no? Pero también creo que ¿sabes? Mira, por ejemplo, pensé en hacer esto en Asturias, pero casas así no hay. Bueno, no hay asequibles para mí. Entonces, también había una razón económica. Y luego también es que el tipo de construcción que se hacía aquí, que implicaba mucho barro y piedra, es muy interesante para trabajar con sonido. Bueno, de hecho andamos haciendo cosas con alpacas también y probando, ¿no? Así los materiales como sea, yo, hubo una altura que estaba dando talleres y el símil que decía, o sea, tú tienes que pensar en un espacio análogamente a una guitarra, ¿no? Entonces, sí. Una guitarra realmente lo que hace que suene la guitarra es el cuerpo de la guitarra, no son las cuerdas. Pues un espacio resuena de una determinada manera, es como un instrumento al final. Entonces, eso lo puedes o respetar y trabajar con ello o intentar minarlo, ¿no? Para tener una acústica más neutra y luego todas las espacialidades reconstruirlas de una manera así, pues, con algoritmos o con procesadores. Entonces, no sé, yo estoy más en el otro lado, ¿sabes? Como de pensar en espacios orgánicos, más que nada porque aprendo más. Sí. Pues, si te parece, vamos a escuchar un corte más de Leve, el segundo. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado por aquí comentándonos, porque queríamos seguir luego charlando con una de las artistas que ha participado, con Esperanza, para que nos cuente pues cómo es grabar de estas formas y qué implica, pues, o cómo se convive con el resto de artistas cuando no hay cortes y cuando pues las grabaciones son así, vale. De fluidas. Muchas gracias. Y luego hay cosas también de Lede que le podéis preguntar a ella, porque en realidad ella es más bien la que tiene un discurso más claro. Yo hoy he estado bastante centrado, pero... Pues vaya. O sea, preguntas así os va a responder mejor ella, yo creo. Vale, pues. Pues nada, te agradecemos mucho las respuestas y ese discurso clarividente de hoy. Y continuamos. Sí, no está mal, ¿no? He dicho, no, ha estado muy bien, por eso no hacía falta que disculparas. Continuamos escuchando las grabaciones de Leve, este segundo extracto que nos has preparado, que como comentábamos, pues no es un corte del disco, sino un pequeño trozo, un fragmento. Sí, es como empezar en un punto y acabar en otro, no he hecho ningún tipo de edición, o sea, de hecho no hay ni fundidos, he hecho como si cayera la aguja en un punto y te cansas y la levantas en otro. Perfecto, ¿vale? Pues perfecto. Vamos a rescatar esas escuchas, gracias. Y no lo puedo controlar y no lo puedo Pues tenemos al otro lado del teléfono a Esperanza Collado. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches, tardes. Sí, todo tardes, tardes, noches. La verdad que se ha ido haciendo cada vez más tarde. Empezamos con un poco de retraso el programa, así que disculpa sí. Por tenerte al teléfono a estas horas. Que imagino no, que... no pasa nada. Muchas gracias por interesaros por el proyecto. Esperanza Collado, para quien no la conozca, es artista investigadora y su práctica incluye el comisionado la crítica y la docencia, y es autora de varias obras sobre estos temas. Me refiero a temas cinematográficos, temas musicales, sobre esto que venimos hablando hoy. ¿Cómo es participar en un disco como Leve? Que implica una obra sin cortes, una obra grabada sin el aislamiento propio de un estudio, que suele funcionar un poco como cápsula para el músico, donde se suele diseccionar la música y la práctica se fragmenta en grabaciones por cortes con la tecnología moderna y otra serie de prácticas que te alejan un poco de ese contacto físico, tanto con el instrumento como con el entorno, ¿no? Bueno, no, creo que más que alejarse se acerca mucho, ¿no? No sé si te he entendido mal, pero lo encuentro, el proyecto lo encuentro bastante coherente con lo que se hace aquí, ¿no? En el espacio donde vivimos, y aparte con mis proyectos propios. De hecho, hace poco, no sé, hice yo una presentación de una performance con películas y tal, y luego hicimos una presentación del disco y alguien nos dijo que había mucha coherencia entre las dos cosas. Uh-huh. Que fue algo que a mí me impresionó bastante, ¿no? Porque lo veo como dos cosas diferentes, pero que bueno, si creo que supongo que si las analizas de una forma un poco más interna, o sí, creo que tienen sus relaciones, ¿no? Porque en realidad sí que se trabaja, ¿no? De una forma muy, yo también trabajo con el cine de una forma muy muy física, ¿no? Muy manual, casi como si estuviera cosiendo, ¿no? Sí. Y celuloide. Entonces, bueno, pues aquí también hemos trabajado de una forma muy material. Por ejemplo, por comentar la pieza que habéis puesto antes, que es mi participación, sí, en este proyecto, fue una manera de intervenir, bueno, de muy cinemática también, de observación, ¿no? De escucha de un evento que ocurre en este pueblo donde hay 7 habitantes, si es que llegan, cuando de repente se alumbra, ¿no? El pueblo. Se activa, ¿no? El alumbrado público y bueno, está el generador, ¿no? Muy cerca de casa, entonces esto produce un sonido, ¿no? Un clac. Y entonces es una cosa que yo había contemplado mucho, ¿no? Y que había estado incluso filmando en cine, en vídeo también, cuando se encienden, ¿no? Las farolas, que ocurre en ese momento, ¿no? Y ese momento tan bonito de crepúsculo, cómo cambia la luz, ¿no? Que es algo muy visual, pero también a nivel acústico, es muy interesante lo que ocurre, ¿no? Así que, bueno, era un poco esa manera de estar ahí, ¿no? A la espera de algo, muy mínimo, muy leve, ¿no? Y a la vez, intervenir de una forma muy mínima, ¿no? Si hay unos pequeños toques de timbal, ¿no? Con una maza, pero muy a lo lejos. Así que bueno, no sé si realmente contestaba la pregunta, pero sí, pero no. a lo que voy es que sí, que creo que no es nada extraño, ¿no? Trabajar en algo así. Para mí sí, precisamente la pregunta era para resaltar esa cercanía, ¿no? A la hora de grabar, que no habría en un estudio reglado según el mercado, ¿no? con otras técnicas de grabación, en busca de la eficiencia en vez de la contemplación del entorno, o de buscar la riqueza en el sonido más allá que la eficiencia en lo musical. Sí que nos interesaba saber también cómo es compartir con otros artistas y cómo se convence a la gente para que se embarque en algo así, si surge de forma natural o el resto de participantes, porque sois unos cuantos, sois 8, fueron llegando al proyecto un poco por casualidad, según iban pasando por el entorno y quedándose en esa pista única a medida que su estancia por la casa iba transcurriendo. Sí, bueno, las colaboraciones son... hay algunas que que han sido colaboraciones expresamente para este proyecto, pero hay otras que también pues eran piezas que quedaban ahí un poco pues de proyectos muy recientes, pero que no tenían salida, ¿no? Por ejemplo, el tema de Lorena, la pieza de Lorena Álvarez, el centro de atención, es una toma alternativa, ¿no?, a la que aparece en su disco, que se ha editado hace poco también. Uh-huh. Entonces, bueno, a Lorena, pues a ella también le interesan mucho las grabaciones de campo, escucha muchísimo grabaciones de campo, y bueno, pues no sé si salió de ella o se lo propuso Rafa, no sé cómo fue, pero fue muy natural, ¿no? ¿Por qué no grabamos una canción tuya al lado de la charca de ranas, ¿no? Que bueno, en primavera, en verano, es un estruendo impresionante lo que se oye desde allí. Entonces, bueno, pues fue, en ese caso, pues fue muy natural. En todos los casos ha sido realmente así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pieza de Max Lekane, pues él había estado aquí en Castro. Ha venido varias veces, pues porque colabora mucho conmigo también en otros proyectos, y bueno, pues habíamos estado grabando imágenes y también sonidos, y bueno, pues surgió un poco de un vídeo que él hizo, que está todo filmado por esta zona, y entonces él pues extrajo sonidos para hacer una pieza expresamente para este proyecto, ¿no? Sonoro. No sé, en cada caso es así, va con una pequeña anécdota, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Laila Lechundi, que también es cineasta experimental, pues ella estuvo en septiembre en León, estuvo mostrando allí unas pelis suyas en el Musac, y bueno, pues luego vino aquí a casa y bueno, pues estuvo aquí un tiempo. Y bueno, pues no le dio tiempo, ¿no?, a hacer nada, pero nos gustaba también un poco la idea de no hacer algo tan redondo, ¿no?, de hacer como que una pieza pudiera ser como una excepción. Todas las demás piezas se han grabado aquí, tanto en el estudio como fuera, en los alrededores del pueblo y tal. Sin embargo, la de Laila no, la de Laila, que bueno, ella hace películas, ¿no?, como digo, pero en sus películas el sonido es casi el elemento que más llama la atención, al menos, porque ella utiliza un juego de sonido diegético y sonido no diegético, ¿no? El sonido diegético, que es el sonido que ambiente, ¿no? El sonido no diegético, que son los sonidos que se añaden en las películas. Entonces ella siempre juega un poco con esa doble cara, ¿no?, del sonido, y lo remarca mucho. Es un poco pues el elemento que más se explora, más fuerte en su obra, y bueno, pues por eso nos parecía muy curioso, también porque en sus películas pues hay un sentido de colectivo, también de gente trabajando junta. Y bueno, pues parecía muy que iba muy bien con el proyecto, así que se lo propusimos y le gustó mucho la idea, y bueno, pues nos hizo un montaje que son bueno, pues procede de varias rodajes que ha hecho pues en distintos emplazamientos, en Los Ángeles, que es donde ella vive, en los Pirineos, en Baleares, Madrid, Normandía, creo también. Entonces, bueno, pues era interesante, ¿no?, introducir como la excepción dentro del proyecto. Luego está pues la pieza de las hermanas Diego, que también es muy curiosa. No sé si Rafa os pasó algún fragmento de esta pieza, pero pues, bueno, pues es interesante porque se grabó cuando el estudio todavía pues estaba muy por hacer, ¿no? Todavía no estaba terminado el espacio donde está el estudio ahora. Entonces Rafa, que aparte pues Rafa ha estado muchos años antes de montar su propio estudio, pues él se movía, ¿no?, con su equipo portátil y se iba a grabar a gente a donde hiciera falta. Entonces él ya tiene pues experiencia grabando en casas y en espacios que son pues lo contrario, ¿no?, a un estudio de sonido estándar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa pieza se grabó en varias habitaciones y es curioso porque existe pues como una distancia, ¿no?, entre cada elemento. Es una canción, ¿no?, muy muy esquemática, digamos, o sea, es muy desnuda, no tiene más que tres elementos grabados a una toma, ¿no?, y muy en directo. Entonces, bueno, pues tiene ahí una tensión muy bonita, yo creo. Y bueno, pues cada pieza así, ¿no?, con su cosa. Últimamente parece que se está recuperando, sobre todo en internet, lo que son las grabaciones a una toma, como las de este disco, como forma de realización de, pues, de vídeos musicales o de otra serie de piezas, y también como forma, en cierto modo, de devolver la veracidad a la música, ¿no?, de demostrar que lo que se toca se ejecuta de determinada manera y que no hay tanta trampa y cartón o tanto montaje, digamos, deliberado, manipulado, como en un vídeo musical tradicional o como en una edición de estudio, donde pues los software de producción digital permiten hacer maravillas. No sé si vosotros habéis tenido cierta inspiración en este tipo de corrientes o sois seguidores de este tipo de, no sé si de tendencia o cómo denominar, de grabar una toma. Sí, bueno, en realidad creo que eso es más un tema de Rafa, que es el que graba, ¿no? Pero en realidad no es que nos hayamos basado en algo, ¿no?, que nos haya inspirado. Bueno, yo creo que no sé si Rafa estaría de acuerdo, pero yo creo que es una cosa muy de la manera de grabar de Rafa, de siempre, ¿no?, de tener muy claro, de siempre tener una preferencia por ese tipo de grabación, cuanto más directo, cuanto más simple, ¿no?, sea todo a nivel de una veracidad, ¿no?, de una persona que está ahí tocando, digamos. Distante. El instante, sí, me está diciendo él que es una cosa muy del instante, ¿no?, de captar un instante. Entonces eso supongo que sí. Realmente yo no he visto cosas, como dices tú, en internet y tal. Ahora mismo no caigo en nada, ¿no? A lo mejor sí he visto, pero sí, bueno, lo de Venus Plutón, me está diciendo Rafa. Es cierto, sí, en Venus Plutón también. Lo de los vídeos, ¿no? He hecho unas tomas, lo de Vincent Moon. Sí, sí hay cosas, pero bueno, no es solo en el sonido, ¿no? También quizás en el cine, en los audiovisuales en general. Pero lo que quería decir es que, bueno, yo creo que aquí la cosa procede un poco de, pues por la historia, ¿no?, de cómo ha trabajado Rafa siempre, que es un poco su manera de grabar. Porque yo también he trabajado un poquito con sonido y también, bueno, pues tampoco me complico mucho, ¿no? Cuando necesito un sonido para algo, pues lo utilizo tal cual, no lo elaboro, ¿no? No lo elaboro demasiado. Si es a eso lo que te refieres, ¿no? Como supongo que hemos llegado también en la cultura a un momento de, bueno, tantos efectos, ¿no? Tantas posibilidades de siempre como añadir capas o añadir efectos, pues al final un poco es lo que ocurre, te cansas, ¿no?, de todo eso. A mí me pasó una cosa curiosa hace unos años, y es que yo antes descargaba mucha música por internet, ¿no?, y escuchaba muchísima música en MP3, y de repente pues era tal la cantidad ya de música que tenía que ya daba un poco igual, ¿no? Todo era... a la hora de valorar, pues bueno, al final un poco siempre tenía la música de fondo, ¿no?, mientras hacía cosas. No era una escucha así muy muy atenta. Entonces, bueno, pues de repente alguien me regaló un plato y tenía unos discos y empecé a escuchar música en vinilo otra vez, que bueno, aquí en España pues es una cosa un poco rara todavía, pero en otros países como en Inglaterra o en Irlanda, donde yo he vivido, pues allí era normal, ¿no? Una persona que valora la música tiene discos en vinilo, no no tiene casi CDs, ya no es tan raro allí. Grandes colecciones, además, una cosa exagerada. Entonces, bueno, pues de repente para mí volver a escuchar música en vinilo fue como descubrir otra vez la música, o sea, como era, bueno, ahora pongo el disco y lo, me siento a escucharlo. Y cuando se acabe la cara, pues me levanto y la cambio y me siento a escucharla otra vez, ¿no? Además, esa cosa, ¿no?, de tener en un rinconcito de tu casa una cosita así girando, ¿no? Pues como esa materialidad, ¿no?, que tiene también el vinilo y que un poco, pues, en la pieza mía, en este disco, pues probamos un poco a... la pieza pues entra en fading, ¿no? Entra muy lentamente. Entonces, bueno, pues fue un poco un experimento que hicimos entre Rafa y yo a la hora de prepararla, pensando, bueno, a ver qué tal, ¿no? Cómo se mezcla con el sonido físico, material del vinilo. Y efectivamente, pues cuando pones la cara B, ¿no?, es la primera pieza, y al principio pues parece que no, que simplemente estás escuchando el sonido de un disco girando. Uh-huh. Poco a poco entra la pieza. Uh-huh. Y supongo que también, aparte del placer de encontrar el sonido a través del vinilo, a la hora de la escucha, a la hora de la grabación, también existirá algún placer en la búsqueda de los sonidos, ¿no? Porque sí que es verdad que cada vez estamos más acostumbrados o a la generación de sonidos por métodos modernos o al recurso a la librería de sonido que bueno, pues que permite sonorizar, por ejemplo, una película, o permitiría sonorizar un disco como este, tirando de grabaciones un tanto frías e impostadas que una empresa comercializa. Sí, claro, es también un poco pues buscar sonidos muchas veces son muy cálidos, también pues el hecho de vivir aquí pues también se presta mucho a esto, ¿no? Pues puedes salir fuera y bueno, pues no hay ruidos, no hay... Entonces, eso es que es muy de contemplación también. Te permite pues descubrir sonidos que en otros contextos quizás no te percibirías igual. No quiero decir que una ciudad no pueda ocurrir, por supuesto que puede ocurrir. Lo único pues que en una ciudad no puedes aislar y nunca puedes aislar sonidos, o sea, realmente aquí están sonando 20.000 pájaros a la vez y de repente aparece un perro y, no sé, el viento también puede mover los árboles y eso es otro sonido que se añade, pero me refiero a, bueno, pues esos sonidos tan mínimos pues son mucho más perceptibles y, bueno, pues un poco se trata también de jugar con eso. Aquí en el pueblo, una de los elementos que en la pieza de Max Lekain, pues a él le chocaron mucho y le gustaba y quería trabajar con ello, es el hecho de que, bueno, pues aquí hay caballos y los caballos tienen unos cencerros siempre colgados, al menos algunos de ellos lo tienen, y bueno, pues cuando están cerca del están en el pueblo, pero bueno, a veces están más lejos y tal. Entonces, ese sonido es casi omnipresente, siempre está ahí. A veces es un poco menos audible, pero casi siempre está ahí. Entonces, bueno, es algo muy característico de aquí y algo pues con lo que Max trabajó. También, bueno, aparte, pues siempre creo, no sé si Rafa os comentó antes, pero siempre pues hay posibilidades de jugar pues con algunos materiales, ¿no? Como es la paja. Uh-huh. Pues de repente el sonido de un bombo, ¿no? Que a lo mejor en esta edición pues no aparece nada así, pero sí que hemos probado en otras grabaciones, pues hacer sonidos de un bombo con simplemente golpeando paja. Uh-huh. O simplemente con una escobilla, ¿no? Una escobilla de estas de tocar la caja. Uh-huh. La batería, pues rascar un poquito en una pared hecha con mortero de cal. Entonces son pues unas texturas, unos sonidos que bueno, también se relacionan mucho con el espacio, con cómo está hecho, con el entorno, y que, bueno, pues todas esas posibilidades pues vamos un poco explorándolas y explotándolas todo lo que podemos, claro. ¿Habrá grabaciones de Campo 02? ¿Os habéis quedado con pues ganas? ¿Quiénes que habéis participado? Sí, sí. Esperamos que sí, y bueno, ya, ya estamos pensando un poco en cómo será, en personas que pueden participar. Bueno, en un principio habíamos pensado en hacer una especie de convocatoria, pero bueno, como la cosa es así bastante, necesitamos que pase un poco más de tiempo para saberlo, porque es un proyecto subvencionado, entonces dependemos un poco de esto. Así que bueno, pensamos que sí, nos han dicho que hay como 99% de posibilidades que sí, y ya tenemos por ahí algunas personas interesadas y tal, así que pues crucemos los dedos, ¿no? También, bueno, pues aprovecho para decir que bueno, el disco está disponible, pues si alguien lo quiere comprar. Eso iba a preguntar. Y, sí, y está, bueno, está en la página web, que es alb.grabacionesdecampo.com, porque bueno, aunque es un proyecto subvencionado, no se subvenciona enteramente, ¿no? Así que estaría bien poder cubrir, aparte de, bueno, pues no tener nosotros una pila de discos aquí en casa, claro. Está bien que se mueva y que se conozca, así que os agradecemos muchísimo que nos ayudéis a ello. Pues desde aquí animamos a la gente a que se ponga en contacto con vosotros en aaleve.grabacionesdecampo.com y se haga con alguna copia del disco, que cuesta 10 euros más gastos de envío, o si quiere una caja de 10 copias, 60 euros más gastos de envío, y así se asegura tener discos con surcos impecables para el resto de su vida. Te agradecemos, Esperanza, el que nos hayas dedicado este rato. Y también pues a Rafael anteriormente la conversación. Desde aquí desearos mucha suerte y pues gracias por pasaros por aquí esta noche. Muchas gracias, claro que sí, nos quedamos con vosotros. Pues nada, ánimo y espero que si no hayáis cenado lo tengáis pronto y disponible, porque nosotros... Ya está la cosa ahí casi a punto, no te preocupes. Sí, nosotros un lunes de cada dos pasamos bastante hambre en la idioteca. Un saludo. Un lunes de cada dos, ¿no? Es como lo hacéis. Sí, es como lo hacemos. Muy bien. Un saludo. Gracias. Genial, muchas gracias. Corten. Has tenido miedo esta vez. Estás escuchando un delay. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienzan paisajes sonoros. Pues el paisaje sonoro de hoy corresponde a un envío que nos han hecho llegar también por internet y que, bueno, pues queremos agradecer. Se trata del canto a la oración en Tánger y está grabado fresco, es de la semana pasada y hecho desde una azotea. Para los que no lo sepáis, pues se va llamando a la oración desde las distintas mezquitas y unas responden a otra, con lo cual podéis escuchar distintos niveles de audio y distintas situaciones. Podéis haceros un mapa de Tánger en la cabeza escuchando este audio con mucha atención. Estás escuchando una red. Pues desde aquí agradecemos a Saskia el envío y pues nada, le mandamos muchos besos y un fuerte abrazo. Besos, hermana. Y continuamos en la idioteca. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Bueno, hoy para sonidos imposibles nos hemos estrujado la cabeza y hemos decidido emular la grabación de una aspirina efervescente. Que no grabar, que no la hemos grabado, la hemos emulado. Mira que podías haber dicho que el sonido imposible de hoy era un cerebro derretido o algo similar. Ya, pero sabía que me ibas a hacer algo para... Básicamente has gastado una aspirina en casa, ¿no? Efervescente, que no son baratas. Uh-huh. Pero de las buenas, originales. Sí, hemos... voy a dejar de hablar en plural. Yo solo, más solo que la una, he cogido mi micro hidrofónico y lo he puesto en un vaso con agua y le di a grabar y deposité ahí la aspirina y el resultado está ahí. Yo es que tuve un fin de semana muy, muy complicado, no ya. Se pude acompañar, pero bueno, nunca viene de más una aspirina. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Pues, ¿cómo has visto esto, Marco? Que llevas mucho tiempo sin hablar, no sabíamos si estabas ausente o tal vez la cerveza había causado efectos adversos. Ah, no, era una aspirina. No, digo la que hay sobre la mesa. Vale. No, sí, he estado escuchando, me ha parecido todo muy interesante. ¿No te ha evocado tu juventud después de algún viernes de fiesta? Hombre, yo todavía soy joven. No sé. Pues la aspirina ha visitado Radio Ela y no sé si tienes algún otro comentario que hacer porque el... Bueno, vista la poca aceptación. Vista la poca aceptación, al menos aquí, os reto a hacerme un tema para el próximo programa con la aspirina. ¿Sí? ¿Te vas a hacer el temazo de Raúl el tema con una aspirina? Os dará dolor de cabeza. ¿Eh? ¿Lo pillas? Madre mía. Pues nada, aquí seguimos batiendo récords de audiencia con 2 minutos de aspirina. Hay que ver. La Audioteca, librería ecológica, no papel. Pues como sabéis, la Audioteca solo constituye una excusa para que luego Raúl haga un temazo. Bueno, antes de nada decir que la grabación anterior la hicimos en... Es que me está fallando esto. Tu micro se va y se viene. Sí, la hicimos en Fuencarral y... Es la cápsula, ya la tengo pillado. ¿Sí? Sí, y la hicimos en Fuencarral una tarde de sábado de hará 2-3 semanas y había un tío tocando el hang drum, que es algo bastante bastante exclusivo porque pues hay unas listas de espera para recibir un instrumento de esos del copón de años. Me gusta cómo coges el micro, como ya, si fueras un mucha cantante de hardcore, sí. Me encanta. Es que si no se va la cápsula. Que, bueno, y hablando de la audioteca, hemos escogido sonidos, no, iba a decir microsonidos, pero no son microsonidos, en realidad son sonidos amplificados a un nivel normal, pero de insectos, de insectos estilo cigarra. ¿Voy lanzando? No todo tipo de insectos, sí, venga, y los presentamos. Dobroide. Puta abejorro. Un rubiño. Que era un grillo en francés. Sí. Creo, algo así, una cigarra. O una cigarra. La verdad es que no me he fijado en qué insectos utilizaba, solo en qué sonidos emitía. Está muy bien seleccionar insectos por su sonido y no por su picadura. Claro. Es muy inteligente para visitar África. Otro. ¿Esto a qué sonaba? A cigarra, a saltamontes, cigarra, ¿no? Un poco eso parecía. Esto, bueno, en realidad estos son unos murciélagos. Sí. Pero tenía un poco un timbre muy parecido y en realidad estaban cazando insectos, es verdad. Y decidí meterlos, en realidad. De lo cual deduzco que hiciste una búsqueda donde pusiste insectos. Thank you.